Alborada Cristiana. Francisco Cándido Javier por el espíritu Neio Lucio. Introducción. Las páginas de Neio Lucio, consagradas a las mentes juveniles en todos los patrones de la experiencia física, son, en verdad, un valioso curso de iluminación espiritual. Sementera de principios renovadores, aquí encontramos avanzadas nociones de justicia y bondad para la elevación de la vida. Y en la lucha terrestre, en sus fundamentos, aún incluso considerada en el sector expiatorio, se resume la obra educativa para la eternidad. La instrucción es, sin duda, la milagrosa palanca del progreso. Sin ella, preservaría la mente humana en los resbaladeros de la ignorancia, confinada a la miseria, a la ociosidad, a la indigencia y al infortunio, a través de la delincuencia pública y de la corrección en la penitenciaría. Pero no basta esclarecer la inteligencia, repetiremos aún y siempre. Es imprescindible perfeccionar el corazón en los caminos del bien. Nerón, el tirano, era discípulo de Séneca, el filósofo. Tito, el príncipe admirable, que acostumbraba decir perdí mi día, cuando la noche lo alcanzaba sin realizar algún gesto excepcional de bondad, mandó a masacrar a más de 10.000 israelitas enfermos, abatidos y mutilados, después de arruinar Jerusalén. Marco Aurelio, el emperador virtuoso y sabio, consintió en la matanza de cristianos indefensos. Ignacio de Loyola, maravillosamente bien intencionado, tenía el cerebro lleno de letras cuando incentivó la persecución religiosa. Marat, el demagogo sanguinario, era periodista de méritos e intelectual de renombre. Todos los que hacen la guerra, dictadores y revolucionarios, antiguos y modernos, fueron incubados en la convivencia de profesores ilustres, de páginas científicas, de libros técnicos o de universidades famosas. La razón sin luz puede transformarse en un simple cálculo. La instrucción y la ciencia son puertas de acceso a la educación y la sabiduría. Quien apenas conoce no siempre sabe. La cultura del espíritu va más lejos. Ayuda al hombre a convertirse en un santuario vivo, a través del cual se irradia el poder soberano y misericordioso. Es necesario, pues, sembrar pensamientos ennoblecedores y santificantes, amparando a la mente que empieza la lección del perfeccionamiento individual. Olvidar la infancia y la juventud sería despreciar el futuro. Regocijándonos, así, con la tarea del amigo que nos donó estas páginas, llenas de sentimiento paternal y de idealismo superior, saludamos, en compañía de él, la alborada sublime de amor y paz, que resplandece con Jesús, para la tierra del mañana, regenerada y feliz. Emmanuel, mensajero espiritual. Pedro Leopoldo, 21 de junio de 1948. Uno, sigamos con Jesús. Mahoma fue un valeroso conductor de hombres. Millones de personas se arrodillaran a sus órdenes. Sin embargo, dejó el cuerpo como cualquier mortal y sus restos fueron encerrados en una urna, que es visitada anualmente, por millares de curiosos y seguidores. Carlos V, poderoso emperador de España, soñó con el dominio de toda la tierra, dispuso de riquezas inmensas, gobernó muchas regiones. Entretanto, entregó un día la corona y el manto al refugio del polvo. Napoleón era un gran hombre. Hizo muchas guerras. Dominó a millones de criaturas. Dejó el nombre inolvidable en el libro de las naciones. Hoy, todavía, su túmulo es venerado en París y mucha gente hace peregrinaciones hasta allá, para visitarle los huesos y como sucede con Mahoma, con Carlos V y con Napoleón, los mayores héroes del mundo son recordados en monumentos que les guardan los despojos. Con Jesús, sin embargo, es diferente. En el túmulo de nuestro Señor, no hay señales de cenizas humanas. Ni piedras preciosas, ni mármoles costosos, con frases que indiquen, allí, la presencia de carne y sangre. Cuando los apóstoles visitaron el sepulcro en la gloriosa mañana de la resurrección, no había allí ni luto, ni tristeza. Allá encontraron un mensajero del reino espiritual que les afirmó, no está aquí. Y el túmulo está abierto y vacío, hace casi 2000 años. Siguiendo, pues, con Jesús a través de la lucha de cada día, jamás encontraremos la angustia de la muerte, y si la vida incesante. En el camino de los notables orientadores del mundo podremos encontrar hermosos espectáculos de gloria pasajera. Con todo, es muy difícil no terminar la experiencia en desilusión y polvo. Solamente Jesús ofrece una senda invariable para la resurrección divina. quien se desenvuelve, por lo tanto, con el ejemplo y la palabra del maestro, trabajando por revelar la bondad y la luz, en sí mismo, desde las luchas y enseñanzas del mundo, puede ser considerado un ciudadano celeste. 2. En la dirección del bien. El Señor todo lo creó en la dirección del bien. Todas las criaturas, por esto, son llamadas a producir provechosamente. La hierba tierna sustenta a los animales. La fuente oculta socorre al insecto humilde. El árbol es un bendito compañero de los hombres. La flor producirá fruto. El fruto nos dará la mesa llena. El río distribuye las aguas. La lluvia lava el cielo y sacia la tierra sedienta. La piedra hace las bases de nuestra casa. La buena palabra revela el buen camino. ¿Cómo desconocer los santos propósitos de la vida, si la naturaleza que la sustenta refleja los santos designios de la providencia? Gran escuela para nuestro espíritu, es la tierra, un libro gigantesco en el podemos leer el mensaje de amor universal que el Padre Celeste nos envía. Desde la gota de rocío que alimenta al cactus espinoso, a la luz del sol que brilla en lo alto para todos los seres, podemos sentir el ruego de la infinita sabiduría al servicio de la cooperación en la felicidad, en la paz y la alegría de los semejantes. Todo hombre y toda mujer nacen en el mundo para tareas santificantes, según la ley divina. Con alegría, el buen administrador gobierna los intereses del pueblo. Con alegría, el buen labrador ara el suelo y protege la sementera. El hombre que siembra en el campo, garantizando la subsistencia de las criaturas, es hermano de aquel que dirige el pensamiento de las naciones para el conocimiento divino. La mujer que recibe homenajes por sus virtudes públicas es hermana de aquella que, en la intimidad del hogar, se sacrifica por el niño enfermo. Dios conoce a las personas por lo que producen, así como nosotros conocemos a los árboles por los frutos que nos dan. En razón de esto, los hombres buenos son amados y respetados. La presencia de ellos atrae el cariño y la veneración de los semejantes. Los malos, sin embargo, son portadores de acciones y palabras indeseables, y toda la gente evita la convivencia con ellos, igual como nos apartamos de las plantas espinosas e ingratas. El hombre bueno comprende que la vida le pide la bendición del servicio y se levanta cada mañana pensando: ¡qué bello día para trabajar! El malo, sin embargo, se levanta de mal humor. No sabe sonreír a los que lo acompañan y acostumbra a exclamar: ¡qué día terrible! ¡Qué destino cruel! Detesto el trabajo y odio la vida. Un hombre como ese, precisa del auxilio de los hombres buenos, porque al no dedicarse al servicio digno será realmente muy infeliz. 3. Pequeña historia. Un día, la gota de agua, el rayo de luz, la abeja y el hombre perezoso llegaron al trono de Dios. El Todopoderoso los recibió con bondad, y les preguntó por lo que hacían. La gota de agua avanzó y dijo: Señor, yo estuve en un terreno casi desierto, auxiliando a una raíz de naranjo. Vi a muchos árboles sufriendo sed y a diversos animales que pasaban, afligidos, procurando manantiales. Hice lo que pude, pero vengo a pedirte otras gotas de agua para que me ayuden a socorrer a todos los que necesiten de nosotras. El padre sonrió, satisfecho, y exclamó: Bienaventurada seas por entender mis obras. Te daré los recursos de las lluvias y de las fuentes. Después, el rayo de luz se adelantó y habló: Señor, yo descendí y descendí y encontré el fondo de un abismo. En ese antro, combatí la sombra, cuanto me fue posible, pero noté la presencia de muchas criaturas suplicando claridad. Vengo al cielo a rogarte otros rayos de luz que cooperen conmigo en la liberación de todos aquellos que, en el mundo, sufren aún la presión de las sombras. El padre, contento, respondió: Bienaventurado seas por el servicio a la creación. Te daré el consuelo del sol, de las lámparas, de los libros iluminados y de las buenas palabras que se encuentran en la tierra. Después de eso, la abeja se explicó: Señor, he fabricado toda la miel, al alcance de mis posibilidades. Pero veo tantos niños flacos y enfermos, que vengo a implorarte más flores y más abejas, con el fin de aumentar la producción. Y el padre, muy feliz, la bendijo y le contestó: Bienaventurada seas por los servicios que prestaste. Te concederé nuevos jardines y nuevas compañeras. Enseguida, el hombre perezoso fue llamado a hablar. Puso una cara desagradable e informó: Señor, nada conseguí hacer. Por todos lados, encontré la envidia y la persecución, el odio y la maldad. Tuve los brazos atados por la ingratitud de mis semejantes. Tanta gente mala permanecía en mi camino que, en verdad, nada pude hacer. El padre bondadoso, con expresión de descontentamiento, exclamó. Infeliz de ti, que despreciaste los dones que te di. Te adormeciste en la pereza y nada hiciste. Los seres pequeñitos y humildes alegraron mi trono con el relato de sus trabajos, pero tu boca solo sabe quejarse, como si la inteligencia y las manos que te confié para nada sirviesen. Retírate. Los hijos inútiles e ingratos no deben buscarme la presencia. Regresa al mundo y no vuelvas a buscarme mientras no aprendas a servir. La gota de agua regresó, cristalina y bella. El rayo de luz retornó a los abismos, brillando cada vez más. La abeja descendió, zumbando feliz. El hombre perezoso, sin embargo, se retiró muy triste. 4 Premio al sacrificio. 3 hermanos dedicados a Jesús leyeron en el Evangelio que cada hombre recibirá siempre, de acuerdo con sus obras, y prometieron cumplir las lecciones del Maestro. El primero se colocó en la industria del hilo del algodón y, de tal modo se aplicó al servicio que, en breve tiempo, pasó a la condición de interesado en las ganancias administrativas. Al cabo de 25 años, era el jefe de la organización y adquirió títulos de verdadero benefactor del pueblo. Ganaba dinero con inmensa facilidad y socorría a infortunados y sufrientes. Dividía el trabajo equitativamente y distribuía los lucros con justicia y bondad. El segundo estudió mucho tiempo y se hizo un juez famoso. Aunque gozase del respeto y de la estima de sus contemporáneos, jamás olvidó los compromisos que asumiera delante del Evangelio. Defendió a los humildes, auxilió a los pobres y liberó a muchos prisioneros perseguidos por la maldad. De juez se tornó legislador y cooperó en la confección de leyes benéficas y edificantes. Vivió siempre honrado, rico, feliz, correcto y digno. El tercero, sin embargo, era paralítico. No podía usar la inteligencia con facilidad. No podría comandar una fábrica, ni dominar un tribunal. Tenía las piernas secas. El lecho era su residencia. No obstante, recordó que podía hacer un servicio de oración y comenzó la tarea por la humilde mujer que le hacía la limpieza doméstica. La vio triste y llena de lágrimas y trató de conocer su tristeza con discreción y fraternidad. La confortó con ternura de hermano. La invitó a orar y pidió para ella las bendiciones divinas. Bastó esto, y, enseguida, traídos por la servidora reconocida, otros sufrientes venían a rogarle el concurso de la oración. El sencillo aposento se llenó de necesitados. Oraba en compañía de todos, les ofrecía la sonrisa de confianza en la bondad celeste. Comentaba los beneficios del dolor, exponía sus esperanzas en el reino divino. Daba de sí mismo, gastando emociones y energías en el santo servicio del bien. Escribía innumerables cartas, consolando viudas y huérfanos, enfermos y desafortunados, insuflándoles paz y coraje. Comía poco y reposaba menos. Tanto sufrió con los dolores ajenos que llegó a olvidarse de sí mismo, y tanto trabajó que perdió el don de la vista. Ciego, de todas maneras, no quedó solo. Prosiguió colaborando con los que sufrían, a través de la oración, ayudándolos cada vez más. Murieron los 3 hermanos, en edad avanzada, con pequeñas diferencias de tiempo. Cuando se reunieron, en la vida espiritual, vino un ángel a examinarles las obras con una balanza. El industrial y el juez traían un gran equipaje, constituido de varias bolsas, repletas con el dinero y las sentencias que habían distribuido en beneficio de muchos. El servidor de la oración traía apenas un pequeño libro, donde acostumbraba escribir sus rogativas. El primero fue bendecido por el confort que esparció con los necesitados y el segundo fue también loado por la justicia que sembrara sabiamente. Sin embargo, cuando el ángel abrió el libro del ex paralítico, salió de él una gran luz, que todo lo envolvió en una corona resplandeciente. La balanza fue incapaz de medir tanta grandeza. Entonces, el mensajero le habló, feliz. Tus hermanos son benditos en la casa del Padre por los recursos que distribuyeron, a favor del próximo, pero, en verdad, no es muy difícil ayudar con el dinero y con la fama que se multiplican fácilmente en el mundo. Sé, por lo tanto, bienaventurado, porque diste de ti mismo, en amor santificante. Gastaste las manos, los ojos, el corazón, las fuerzas, el sentimiento y el tiempo en beneficio de tus semejantes, y la ley del sacrificio determina que tu morada sea más alta. No transmitiste tan solo los bienes de la vida. Irradiaste los dones de Dios. Y el servidor humilde del pueblo fue conducido a un cielo más elevado, de donde pasó a ejercer la autoridad sobre mucha gente. 5. El siervo feliz. Cierto día, llegaron al cielo un mariscal, un filósofo, un político y un labrador. Un emisario divino los recibió, en la elevada esfera, con el fin de oírlos. El mariscal se aproximó, reverente, y habló. «Mensajero del Comando Supremo, vengo de la tierra distante. Conquisté muchas medallas al mérito, vencí a numerosos enemigos, recibí varios homenajes en monumentos que honran mi nombre. ¿Qué desearía a cambio de sus grandes servicios?» indagó el enviado. «Quiero entrar en el cielo». El ángel respondió sin vacilar. «Mientras tanto, no puede recibir esa dádiva. Soldados y adversarios, mujeres y niños lo llaman insistentemente de la tierra. Verifiquen lo que alegan de su pasaje por el mundo y vuelva más tarde». El filósofo se acercó al delegado divino y pidió. «Ángel del Creador Eterno, vengo del pequeño círculo de los hombres. Di a las criaturas mucha materia de pensamiento. Fui laureado por diversas académicas. Mi retrato figura en la galería de los diccionarios terrestres». «¿Qué pretende por lo que hizo?» preguntó el emisario. «Quiero entrar en el cielo». «Por ahora, sin embargo», respondió el mensajero, sin titubear, «no le corresponde la concesión. Muchas mentes están trabajando con las ideas que usted dejó en el mundo y reclaman su presencia, de manera que puedan separarle los caprichos personales de la inspiración sublime. Regrese al viejo puesto, solucione sus problemas y vuelva oportunamente». El político tomó la palabra y acentuó. «Ministro del Todopoderoso, fui administrador de los intereses públicos. Firmé varias leyes que influyeron en mi tiempo. Mi nombre figura en muchos documentos oficiales». «¿Qué pide en compensación?» preguntó el misionero de lo alto. «Quiero entrar en el cielo». El enviado, no obstante, respondió firmemente. «Por el momento, no puede ser atendido. El pueblo mantiene opiniones divergentes a su respecto. Innumerables personas pronuncian su nombre con amargura y esos clamores llegan hasta aquí. Retorne a su gabinete, atienda las cuestiones que le interesan a la paz íntima y vuelva después». Se aproximó entonces, el labrador, y habló humilde. «Mensajero de nuestro padre, fui cultivador de la tierra y planté el maíz, el arroz, la patata y los frijoles. Nadie me conoce, pero tuve la gloria de conocer las bendiciones de Dios y recibirlas, en los rayos del sol, en la lluvia benefactora, en el suelo bendito, en las simientes, en las flores, en los frutos, en el amor y en la ternura de mis hijitos». Y el ángel sonrió y dijo. «¿Qué premio desea?» El labrador pidió, llorando de emoción. «Si nuestro padre lo permite, desearía volver al campo y continuar trabajando. Tengo deseos de contemplar nuevamente los milagros de cada día y la luz surgiendo en el firmamento en horas ciertas, la flor abriendo por sí misma, el pan multiplicándose y si pudiera, plantaría el suelo nuevamente para ver la grandeza divina revelarse en el grano, transformado en dadivosa espiga y no aspiro a otra felicidad, sino a la de seguir aprendiendo, sembrando, adorando y sirviendo». Y el mensajero espiritual lo abrazó y exclamó, llorando igualmente, de júbilo. «Venga conmigo. El Señor desea verlo y oírlo, porque delante del trono celestial solamente comparece quien procura trabajar y servir sin recompensa». 6. Rebeldía. Un pequeño rebelde amaba a su madrecita viuda con entrañable amor. Entretanto, ilusionado por la indisciplina, prestaba oído a los consejos perversos. Le agradaba la lectura de episodios sensacionales, en los que hombres rebeldes formaban cuadrillas de malhechores, en las grandes ciudades, y, antes que a cualquier página edificante, prefería el folletín con aventuras desagradables o criminales. Se sumergió en tantas historias de gente mala que, aunque la palabra materna lo convidase al trabajo digno, traía siempre respuestas negativas y rudas en la punta de la lengua. «Hijo», exclamaba la señora paciente, «el hombre de bien se acomoda en el servicio». «Yo no», replicaba, zumbador. «Vamos a la oficina. El jefe prometió cederte un puesto». «No voy. No voy». «¿Y? Pero ya dejaste la escuela, hijo mío. Es tiempo de crecer y progresar en los deberes bien cumplidos». «No fui a la escuela para esclavizarme. Tengo inteligencia. Ganaré con el menor esfuerzo». Mientras tanto la progenitora cosía, hasta tarde, de manera que pudiera mantener la modesta casa. El hijo, ya un joven, vivía habitualmente en la calle de gran movimiento. Tomaba alcohol en exceso y andaba en compañías peligrosas que, poco a poco, le degradaron el carácter. Llegaba a casa, embriagado, a altas horas de la noche, muchas veces conducido por guardias policiales. Venía la sacrificada madre con el socorro de todos los instantes y le rogaba al otro día. Hijo, trabajemos dignamente. Todo tiempo es adecuado a la rectificación de nuestros errores. Atrevido e ingrato, rezongaba. La señora no me entiende. Cállese. Solo me habla de deber, deber, deber y... La pobre costurera la pedía calma, juicio y lloraba después, en oraciones. Avanzando en el vicio, el joven comenzó a robar a escondidas. Asaltaba instituciones comerciales, donde sabía fácil alcanzar el dinero. Y cuando la madrecita, adivinando sus faltas, intentó aconsejarlo, gritó. Madre, no preciso de sus observaciones. Déjame en paz y volveré, más tarde, con una gran fortuna. Le daré casa, ropa, y bienestar en abundancia. La señora tiene el pensamiento preso en las obligaciones porque, desde hace tiempo, viene atravesando vida miserable. Diciendo esto, huyó a la vía pública y no regresó al hogar. Nadie más supo de él. Se alejó definitivamente, en dirección a una importante metrópolis, alimentando el propósito de hurtar recursos ajenos, para volver muy rico a la convivencia materna. Pasó el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 años y la madrecita, con todo, no perdió la esperanza de reencontrarlo. Cierto día, la imprenta estampó en los periódicos el retrato de un ladrón que se volvía famoso por su audacia e inteligencia. La costurera reconoció en él al hijo y salió para la ciudad que lo abrigaba. La policía no conocía la dirección de él y, como fue difícil localizarlo rápidamente, la señora tomó un cuarto en un hotel, con el fin de esperar. En la tercera noche en que se encontraba allí, notó que un hombre disfrazado penetraba en su aposento a oscuras. Se aproximó rápidamente para arrebatarle la bolsa. Ella tosió e iba a gritar pidiendo socorro, cuando el ladrón, temiendo las consecuencias, la agarró por la garganta y la estranguló. En los estertores de la muerte, la costurera reconoció la presencia del hijo y murmuró, débilmente. Mi hijo y el joven, alucinado, prendió la luz, e identificó a la madrecita muerta ya, y cayó, de rodillas, gritando de dolor salvaje. La desobediencia lo conduciría, progresivamente, al crimen y a la locura. 7. El gran príncipe. Un rey oriental, poderoso y sabio, hallándose envejecido y enfermo, reunió a sus tres hijos, y les dio a cada uno de ellos 2 camellos cargados de oro, plata y piedras preciosas y les determinó gastar esos tesoros, en viajes por el reino, durante 3 meses, con la obligación de que volviesen, enseguida, a fin de que él pudiese efectuar la escogencia del príncipe que lo sucedería en el trono. Terminado el plazo establecido, los jóvenes regresaron a la casa paterna. Los 2 más viejos exhibían mantos riquísimos y llegaron con enorme ruido de carruajes, pero el tercero venía cansado y anheloso, arrimándose en un bordón cual mendigo, despertando la ironía y el asombro de mucha gente. El rey bondadoso los bendijo discretamente y se dispuso a oírlos, delante de compacta multitud. El primero se aproximó, hizo una larga reverencia, y notificó. Mi padre y mi soberano, viajé por todo el centro del país y adquirí, para tu descanso, un admirable palacio, donde tu nombre será venerado para siempre. Compré esclavos vigorosos para que te sirvan, y reuní, en ese castillo, digno de ti, todas las maravillas de nuestro tiempo. Desde esa morada resplandeciente, podrás gobernar siempre honrado, fuerte y feliz. El monarca pronunció algunas palabras de agradecimiento, mostró amoroso gesto de aprobación y mandó que el segundo hijo se adelantase. «Mi padre y mi rey», exclamó contento, «te traigo la colección de tapetes más ricos del mundo». Decenas de personas perdieron el don de la vista, con el fin de tejerlos. Se aproxima a la ciudad una caravana de 20 camellos, cargando esas preciosidades que te ofrezco, oh augusto dirigente, para que reveles tu fortuna y poder. El monarca expresó gratitud en una frase cariñosa, y recomendó que el más joven tomase la palabra. El hijo más joven, enflaquecido y mal vestido, se arrodilló y habló, entonces. Amado padre, no traje ningún trofeo para tu trono venerable y glorioso y viajé por la tierra que el supremo señor te confió, de norte a sur y de este a oeste, y vi que los súbditos esperan de tu gobierno la paz y el bienestar, tanto como el creyente aguarda la felicidad y la protección del cielo y en las montañas, encontré la fiebre devorando cuerpos mal abrigados y movilicé médicos y remedios, a favor de los que sufrían. Al norte, vi la ignorancia dominando a millares de niños y jóvenes desamparados, e instalé escuelas en nombre de tu administración justiciera. Al oeste, en las regiones pantanosas, fui sorprendido por bandos de leprosos y les di conveniente asilo en tu nombre. En las ciudades del sur, noté que centenares de mujeres y niños son vilmente explotados por la maldad humana e inicié la construcción de oficinas en que el trabajo edificante los recoja. En las fronteras, conocí a numerosos esclavos con los hombros heridos, amargados y enfermos, y los liberé, anunciándoles la magnanimidad de tu corona. La conmoción lo interrumpió. Se hizo un gran silencio y se vio que el viejo soberano mostraba los ojos llenos de lágrimas. El joven cobró nuevo ánimo y terminó. Perdóname si entregué tu dinero a los necesitados y discúlpame si regreso a tu presencia envuelto en extrema pobreza, por haber conocido, de cerca, la miseria, la enfermedad, la ignorancia y el hambre en los dominios que el cielo confirió a tus manos benefactoras y la única dádiva que te traigo, amado Padre, es mi corazón reconocido por las enseñanzas que me diste, permitiéndome contemplar el servicio que me corresponde hacer y no deseo descansar mientras haya sufrimiento en este reino, porque aprendí contigo que las necesidades de los hijos del pueblo son iguales a la de los hijos del rey. El viejo monarca, en llanto, muy trémulo, descendió del trono, abrazó demoradamente al hijo desarrapado, se quitó la corona y la colocó sobre la frente de él, exclamando, solemne. Gran príncipe. Dios el eterno Señor te bendiga para siempre. Es a ti que compete el derecho de gobernar, mientras vivas. La multitud aplaudió, delirando de júbilo, mientras el joven soberano, arrodillado, sollozaba de emoción y reconocimiento. 8. El juez recto. Al tribunal de Eliak en Benjefte, juez respetable y sabio, compareció el negociante Jonatán Ben Cafar arrastrando a Zorobabel, un miserable mendigo. Este hombre, clamó el comerciante, furioso, se burló de mí y me hizo una estafa de vastas proporciones. Me vendió un collar de perlas falsas, por 5 piezas de oro, aseverando que valían 5.000. Compré las joyas, creyendo haber realizado un excelente negocio, descubriendo, al final, que el precio de ellas es inferior a 2 huevos cocidos. Reclamé directamente contra el mistificador, pero este vagabundo ya me gastó mi valioso dinero. Exijo para él las penas de la justicia. Es ladrón despreciable y condenable. El magistrado, sin embargo, como cultivaba la justicia suprema, recomendó que el acusado a su vez se pronunciase. «Gran juez», dijo él, tímidamente, «reconozco haber transgredido los reglamentos que nos rigen. Entretanto, tengo mis 2 hijos tirados en la cama y en balde procuro trabajo digo, pues siempre me lo niegan, con el pretexto de mi edad y mi pobre presentación. Realmente, engañé a mi prójimo y soy criminal, pero prometo rescatar mi débito tan pronto como pueda». El juez meditó largamente y sentenció. Para Zorobabel, el mendigo, 5 bastonazos entre 4 paredes, a fin de que aprenda a sufrir honestamente, sin asaltar la bolsa de sus semejantes, y para Jonatán, el mercader, 20 bastonazos en la plaza pública, de modo que no abuse más de los humildes. El negociante protestó, desesperado. ¿Qué oigo? Soy víctima de un ladrón y debo pagar por faltas que no cometí. Iniquidad. Iniquidad. El magistrado, sin embargo, batió fuerte con un martillo sobre la mesa, llamando la atención de los presentes, y esclareció, en voz alta. Jonatán Ben Cafar, la justicia verdadera no reside en la tierra para examinar las apariencias. Zorobabel, el vagabundo, jefe de una familia infeliz, te hurtó 5 piezas de oro, con el propósito de socorrer a los hijos desventurados, con todo, tú, a tu vez, intentaste robar a él, valiéndote del infortunio que lo persigue, apoderándote de un objeto que creíste que valía 5.000 piezas de oro al irrisorio precio de 5. ¿Quién es más nocivo a la sociedad, delante de Dios? ¿El mísero hambriento que roba un pan, con el fin de matar el hambre de sus hijos, o el hombre ya atendido por la bondad del Eterno, con los dones de la fortuna y de la habilidad, que absorbe para sí una panadería entera, a fin de abusar con cálculo la indigencia ajena? Quien hurta por necesidad puede ser un loco, pero quien acumula riquezas, indefinidamente, sin movilizarlas en el trabajo constructivo o en la práctica del bien, con absoluta despreocupación por las angustias de los pobres, muchas veces pasará por inteligente y sagaz, a los ojos de aquellos que, en el mundo, adormecen en el egoísmo y en la ambición desmedida, pero es malhechor delante del Todopoderoso que nos juzgará a todos, en el momento oportuno. Y, bajo la vigilancia de guardias robustos, Zorobabel recibió 5 bastonazos en una sala, de puertas lacradas, para aprender a sufrir sin robar. Y Jonathan cosechó 20, en la vía pública, de modo de no explotar más, sin escrúpulos, la miseria, la simplicidad y la confianza del pueblo. 9. El ricachón distraído. Existió un hombre devoto que llegó al cielo y, al ser recibido por un ángel del Señor, imploró extasiado. Mensajero divino, ¿qué debo hacer para venir a morar, en definitiva, al lado de Jesús? Haz el bien. Informó el ángel, y vuelve más tarde. ¿Puedo rogarte recursos para semejante misión? Pide lo que desees. Quiero dinero, mucho dinero, para socorrer a mi prójimo. El emisario extrañó el pedido y consideró. No siempre el oro es el auxiliar más eficaz para eso. Pienso, de todas maneras, mi santo amigo, que, sin oro, es muy difícil practicar la caridad. ¿Y no temes las tentaciones del camino? No. Tendrás lo que ansías, afirmó el mensajero, pero no te olvides de que el tesoro de cada hombre permanece donde ponga el corazón, porque toda alma reside donde coloca el pensamiento. Tus posibilidades materiales serán multiplicadas. No obstante, que las dádivas divinas, sin ningún provecho para los semejantes, lo transforman en prisionero de ellas. Y la ley determina que seamos esclavos de los excesos a los que nos entregamos. Prometió el hombre ejercer la caridad, servir extensamente y retornó al mundo. Los ángeles de la prosperidad comenzaron entonces a ayudarlo. Le multiplicaron, primero, las piezas de ropa y los platos de alimentación. Pero el devoto, ya abastecido, suplicó más ropa y más alimentos. Le dieron casa y haberes. Pero lejos de practicar el bien, consideró siempre escasos los dones que poseía y pidió más casas y más haberes. Le trajeron rebaños y haciendas, pero el interesado en subir al paraíso por la senda de la caridad, temiendo ahora la miseria, imploró más rebaños y haciendas. No cedía un cuarto, ni daba una sopa a ninguno, declarándose sin recursos para auxiliar a los necesitados y esperaba siempre más, con el fin de descubrir algún pan con ellos. No obstante, cuanto más el cielo le daba, más exigía del cielo. De espontáneo y alegre que era, pasó a ser desconfiado, malhumorado y alejado. Recelando de amigos y enemigos, escondía grandes sumas en su caja fuerte, y cuando envejeció del todo, vino la muerte, separándole de la inmensa fortuna. Con sorpresa, se despertó en espíritu, acostado en el cofre grande. Objetos preciosos, pedazos de oro y plata, montones de cédulas usadas le servían de lecho. Tenía hambre y sed, pero no podía servirse de las monedas. Quería la libertad, con todo, las notas de banco parecían agarrarlo a la manera de una trampa que retiene a un pájaro cautivo. «Santo ángel», gritó en llanto, «ven. Ayúdame a partir, en dirección a la casa celestial». El mensajero se dignó bajar a él y, dándose cuenta de su sufrimiento, exclamó. «Es muy tarde para súplicas. Estás sofocado por la corriente de facilidades materiales que el Señor te confió, porque la hiciste girar solamente en torno a ti, sin ningún beneficio para los hermanos de lucha y experiencia y... ¿Y qué debo hacer?», imploró el infeliz, «¿para obtener la paz y ganar el paraíso?». El ángel pensó, pensó y respondió. Esparce con provecho las monedas que amontonaste inútilmente, líbrate de la vasta tierra que retuviste en vano, entrega a la circulación del bien todos los valores que recibiste del tesoro divino y que amontonaste alrededor de tus pies, atendiendo al egoísmo, a la vanidad, a la avaricia y a la ambición destructiva, y después de eso, ven a mí para que volvamos al entendimiento efectuado hace 60 años y reconociendo, sin embargo, el hombre que ya no disponía de un cuerpo de carne para semejante servicio, comenzó a gritar y a blasfemar. Mar, como si el infierno estuviese morando en su propia conciencia. 10. El burro de carga. En el tiempo en que no había automóviles, en la cochera de un famoso palacio real, un burro de carga curtía inmensa amargura, en vista de los chistes y remoquetes de los compañeros de establo. Viéndole el pelo maltratado, las profundas cicatrices en el lomo y la cabeza triste y húmeda, se le aproximó un hermoso caballo árabe, que se hiciera merecedor de muchos premios, y le dijo, orgulloso. Triste suerte la que recibiste. ¿No envidias mi posición en las carreras? Soy acariciado por las manos de las princesas y elogiado por la palabra de los reyes. Ya pudiera. Exclamó un potro de fino origen inglés, ¿cómo conseguiría un burro entender el brillo de las apuestas y el gusto por la caza? El infortunado animal recibía los sarcasmos, resignadamente. Otro soberbio caballo, de procedencia húngara, entró en el asunto y comentó. Hace 10 años, cuando me ausenté del prado vecino, vi a este miserable sufriendo rudamente en las manos del bruto amansador. Y es tan cobarde que no llegaba a reaccionar, ni siquiera con una coz. No nació sino para la carga y golpes. Es vergonzoso soportar su compañía. En esto, admirable jumento español se acercó al grupo, y acentuó, sin piedad. Lamento reconocer en este burro a un pariente próximo. Es un animal deshonrado, flaco e inútil y no sabe vivir sino bajo pesadas disciplinas. Ignora la altivez de la dignidad personal y desconoce el amor propio. Acepto los deberes que me corresponden hasta el justo límite. Pero, si me obligan a sobrepasar las obligaciones, rehúso obedecer, me encabrito y soy capaz de matar. Las observaciones insultantes no habían terminado, cuando el rey penetró en el recinto, en compañía del encargado de las caballerizas. Preciso de un animal para un servicio de gran responsabilidad. Informó el monarca, animal dócil y educado, que merezca absoluta confianza. El empleado preguntó. ¿No prefiere el árabe, majestad? No, no, habló el soberano. Es muy altivo y solo sirve para las carreras en los festejos oficiales sin mayor importancia. ¿No quiere al potro inglés? De ningún modo. Es muy inquieto y no va más allá de las extravagancias de la caza. ¿No desea al húngaro? No, no. Es bravío, sin ninguna educación. Es apenas un pastor de rebaño. ¿El jumento servirá? Insistió el servidor atento. De ninguna manera. Es mañoso y no me da confianza. Transcurridos algunos instantes de silencio, el soberano indagó. ¿Dónde está mi burro de carga? El mozo de la cochera lo indicó, entre los demás. El mismo rey lo puso cariñosamente afuera, lo mandó a ensillar con los emblemas resplandecientes de su casa, y le confió al hijo, pequeño aún, para un largo viaje. Así también acontece en la vida. En todas las ocasiones, tenemos siempre gran número de amigos, conocidos y compañeros, pero solamente nos prestan los servicios de utilidad aquellos que ya aprendieron a soportar, servir y sufrir, sin pensar en sí mismos.